Así comienza Panorama Sindical. Política. El lunes 14, la Confederación General del Trabajo, junto a la Juventud Sindical y gremios de la CAT, marcharon desde tribunales hacia el obelisco porteño en rechazo a la suba de las tarifas que afectan el poder adquisitivo de los trabajadores. Así se expresó Juan Pablo Brey, secretario general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes y secretario de Juventud de CGT. Producción de radiográfica. Es una muestra más del desconformismo que hay en el pueblo, en el ciudadano común. Y, por supuesto, quejándonos otra vez de los tarifazos, quejándonos ahora también, le sumamos el pedido de ayuda al Fondo Monetario Internacional, que nosotros estamos seguros que es volver al pasado y que eso va a venir con una serie de ajustes para el pueblo y para los trabajadores. Actualidad. Avanza en la Cámara de Diputados el proyecto para declarar la emergencia laboral en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. El proyecto presentado conjuntamente por el Bloque Justicialista y el Frente Renovador plantea la emergencia por 24 meses, que consta en prohibir los despidos y reincorporar a la totalidad de los cesanteados. La Pampa. Trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria denuncian que el Ministerio de Modernización está promoviendo el despido de 600 trabajadores en el marco del vaciamiento del Ministerio de Agroindustria y entidades descentralizadas. Así lo relató Mariano Allende, secretario general de APINTA, seccional La Pampa. Existe un plan del Ministerio de Modernización, que es ese nuevo ministerio que creó este gobierno para hacer la reducción del Estado, para hacer el ¿cómo se dice?, lo que ellos llaman la modernización del Estado. Sí. Y bueno, el Ministerio de Modernización le puso al INTA una condición de necesidad de reducir la planta en un 8%. Al principio, según las negociaciones que nosotros habíamos llevado adelante, nosotros y fundamentalmente el INTA, ¿no? Mejor dicho, el INTA, no el gremio, la reducción del 8% debería tener como meta o plazo diciembre de 2019. Después, unilateralmente, el Ministerio de Modernización decidió acortar ese plazo y llevarlo a abril de 2019, es decir, de acá a un año. Y básicamente, las pérdidas que estamos teniendo al personal es porque todo aquel personal que se jubila, o inclusive aquel que eventualmente pueda aplicar a los retiros voluntarios para el sector público que está ofreciendo el gobierno, es una vacante que inmediatamente el INTA la pierde. Educación. En continuidad con el plan de lucha iniciado la semana pasada, docentes universitarios movilizarán a Plaza de Mayo este jueves 17 en defensa de las paritarias libres, contra el ajuste presupuestario y en rechazo al desembarco del FMI en nuestro país. Así describió la situación del sector Ileana Celotto, secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires y dirigente de CONADU Histórica. Producción de Radio Kermés. No estamos dispuestos a aceptar eso. Hicieron la propuesta con una modificación de las cuotas, pero las 15% y las cuotas no son acumulativas. Nos están planteando 4% en mayo, o sea que cobraríamos el primero de junio 4%, que a la inflación del primer trimestre sumamos esta que vos ya estás anunciando que sale hoy para abril, y obviamente va a ser todo muy superior a un 4%. Culminando recién en diciembre a cobrar en enero la última cuota de un 3%. Entonces, nosotros lo que estamos planteando es el ya reclamo que hicimos en su momento de 25% de aumento, hoy quedó desactualizado. Volvé a escucharnos y lee nuestras notas en sindical.farco.org.ar o agencia.farco.org.ar. Panorama Sindical. Provincia de Buenos Aires. Gendarmería reprimió ferozmente una protesta de trabajadores de Cresta Roja, quienes estaban cortando la ruta 205 en Ezeiza ante la amenaza de 500 nuevos despidos. En conferencia de prensa realizada en la ciudad de Mar del Plata, el Frente de Unidad Docente Bonaerense anunció que el próximo martes 22 de mayo llevarán adelante una jornada de protesta en la provincia de Buenos Aires y el miércoles pararán y se sumarán a la Marcha Federal Educativa que culminará en Plaza de Mayo. Ciudad de Buenos Aires. Por quinta semana consecutiva, los trabajadores del subte realizan medidas de autodefensa para exigir la reapertura paritaria, que fue cerrada unilateralmente entre el gobierno porteño y la UTA. Este viernes 18 habrá paros en las líneas C y D desde las 0 horas hasta el mediodía y de 12 a 14 abrirán molinetes. En el marco de un paro, AT Capital movilizó este miércoles al Ministerio de Modernización en defensa del salario y los puestos de trabajo con la consigna «No volvamos al fondo». Género. Las mujeres sindicalistas, espacio que agrupa a trabajadoras y delegadas de distintos sindicatos y centrales obreras, llevaron adelante una conferencia de prensa en la que rechazaron el proyecto de ley de paridad que impulsa el gobierno nacional por considerarlo oportunista y que no resuelve la brecha salarial existente. Así lo explicó Laura Sotelo, responsable de género de AT Capital. Producción de Farco. Poder no reformar, porque no voy a usar la palabra reforma, sino revolucionar la ley de contrato de trabajo. Una ley estructurada en lo masculino, porque espeja un mercado laboral también estructurado en lo masculino, también como espejo de esa división sexual del trabajo, que nosotras vinimos a decir con todo este empuje que no vamos a sostener más, que hemos roto ese pacto sexual que nos tiene a nosotras sosteniendo la explotación del mundo en una tarea gratis. Entonces, ¿querer revolucionar la ley de contrato de trabajo? Por supuesto que queremos. Por supuesto que acá estamos, este colectivo organizado, diciendo los puntos que vamos a pelear en este Parlamento. Y saludamos que ese debate esté. Esta brecha y esta igualdad de género que nos propone el macrismo, que se basa en la igual tarea, igual salario, derecho, que ya tenemos por constitución, no viene a aclarar nada, y nosotras sí tenemos puntos concretos. Esos puntos concretos que hacen a las verdaderas brechas, que tienen que ver con la segregación horizontal, con la segregación vertical, que también se puntualizó antes, implica que pensemos y que nos hagamos cargo como sociedad el sistema de cuidados. El sistema de cuidados con un Estado presente, con una comunidad presente y con la familia. Que haya posibilidad de conciliar el trabajo y la familia, tan simple como eso. Porque en la base de ese trabajo gratis que nosotras sostenemos en las tareas del cuidado es nuestra exclusión del mercado laboral, es nuestra diferente posición en el salario en el mercado laboral. Panorama Sindical. Una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.